El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El objetivo del que nosotros estemos aquí es uno. Y creo que el que más exige Dios de nosotros es este que voy a mencionar: el que nosotros demos fruto. Y el texto de hoy dice que den mucho fruto. La gloria de mi Padre consiste en dar mucho fruto. Y para eso nosotros tenemos que hacer como que un examen personal. En la realidad, nosotros cómo vamos dando fruto, porque nuestra relación con Dios es una, pero además de la relación con Dios, además de esa amistad que nosotros tenemos con Dios, habrá que medirnos en cuanto a los resultados, en cuanto a los frutos que vamos dando. Y de eso, la lectura segunda que nosotros escuchamos y que está tomada del apóstol San Juan habla a propósito de algunos de los frutos del amor, y va hablando así de algunos frutos que tenemos que ir dando. Y dice: bueno, en realidad nosotros nos vamos a dar cuenta de los frutos siempre y cuando la conciencia no te reproche. O sea, date cuenta de los frutos que vas dando en la medida de que tienes un encuentro con la conciencia, con tu conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es lo más sagrado de la persona humana, donde solo puede entrar la misma persona y Dios. O sea, es un sagrario, es lo que tú tienes en mente, es totalmente sagrado. Nadie puede conocer. Si de alguna manera el papá le dice a la niña: oye, mija, yo creo que tú vas mal en la escuela y yo creo que te has portado. Y ella dice: no, todo va bien, todo va bien. Y el papá dice: no, es que yo te adivino. Y por más que quiera encontrarle, ella en su conciencia, ella y Dios sabe solamente lo que pasa. Nadie más. Por eso, para medir esos frutos, apela el apóstol a la conciencia otra vez. Habrá que analizar, dice, de acuerdo a tu conciencia, cómo estás con esos frutos. ¿Quién más puede entrar en tu conciencia aparte de tú y Dios? Nadie. Fíjense cómo es lo más sagrado que tienes: la conciencia. Habrá que analizarla. ¿Cómo la vamos a analizar? Me encantó en la mañana algo que surgió con los niños a propósito de que la bruja aquella del cuento de Blancanieves, espero no equivocarme de cuento, que le dice: espejito, espejito, ayúdenme. Ándale, ¿cómo era? Yo realmente yo no sé si de ese cuento son los siete enanos. Ah, ok. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita, la más hermosa del reino? ¿Quién es la más hermosa? ¿A qué le preguntaba? A un espejito. Bueno, hoy cuando lleguen a su hogar, yo traigo un espejito aquí ya para siempre. Es cierto, me lo robé en la misa de 12. Alguien me lo pasó. Y es: espejito, espejito, ¿qué tanto voy dando de frutos? Llega a tu casa y espejito, espejito, ¿qué tanto voy dando de frutos? Miren, el mío ya se rompió. Luego lo tengo que devolver, me recuerdan, porque alguien lo pasó y cuando hace un rato que iba caminando, dije: ¿qué traigo aquí? El espejo. Dije: no, pues ya mi conciencia ya me reclamó que mi fruto fue que robé. Bueno, lo vamos a devolver. Habrá que analizarte de manera personal, donde no está ni papá ni mamá, donde no está la esposa ni los hijos, donde no están los hijos ni el esposo. Tú de manera personal, ya en tu habitación y en tu conciencia, en lo más sagrado, oye, ¿qué frutos voy dando? Y habrá que ver qué tipo de conciencia tenemos. ¿Cuántos tipos de conciencia hay? ¿Alguien me puede decir? Dos, tres. ¿Alguien da más? Bueno, son tres tipos de conciencia. ¿Se la sabe? Escrupulosa. Laxa. Otra vez. Escrupulosa, recta y laxa. Eso fue del día que usted vino a los temas aquí en Semana Santa, ¿va? Ok. Entonces, ¿son cuántos tipos? Tres. Escrupulosa, recta y laxa. La repetimos: escrupulosa, recta y laxa. Otra vez. Omar, dale. Eso, muy bien, listos. Escrupulosa. Si tú te analizas en el espejo de acuerdo a una conciencia escrupulosa, ya la regaste. Explico. Espejito, espejito, ¿qué tanto he dado de frutos? Y lo primero que hace un escrupuloso es ponerse a llorar y decir: ay, yo no he dado ningún fruto, soy el más pecador. Y va pasando el padre y lo primero: padre, quiero confesarme. Quiero confesar. ¿Cuándo se confesó usted? Hace 5 días, padre. Oh, pero es que acabo de matar una mosca, padre. O sea, la conciencia de Chabelita, para acabar pronto. ¿Ya? De todo es pecado. Y entonces es una persona metida en que dice: yo nunca he dado ningún fruto. Una conciencia escrupulosa, que piensa que no ha dado ningún fruto, que está en pecado constante con Dios. Y lo contrario de la conciencia escrupulosa, ¿cuál es? Laxa. De pronto voy pasando, veo que aquí está este bolso, y de ese bolso sale un rollito de billetes, y son 50 billetes de a 500, y yo agarro y... con permisito. Pero además en mi casa soy totalmente desobligado. ¿Qué más? Échele, échele. Irrespetuoso. Flojo, ya está. Alcohólico, drogado. Ok, ya párenle, por favor. Y la persona dice: espejito, espejito, ¿tú qué frutos has dado en relación con Dios? Y después de todo ese estilo de vida, dice: pues estoy bien. No soy malo, no hago daño a nadie. No hago daño a nadie. Y Dios y yo sabemos que estamos bien. ¿Me explico? O sea, a así haya hecho lo peor, la conciencia dice: estoy bien. Y ni la laxa ni la escrupulosa son conciencias que nos convengan. ¿Cuál? La recta. ¿Y cómo vamos obteniendo una conciencia recta? ¿Cómo la iremos obteniendo? En la medida de que haya un contacto con Dios. ¿Y con quién más? Los niños, además de tener un contacto con Dios, van formando la conciencia en cuanto que escuchan a papá y a mamá. Les va ayudando. Cuando llegas a misa, algunos normalmente nos va pasando que cuando llegamos a misa y ponemos un día atención a la palabra, nos damos cuenta que un estilo de vida que nosotros pensamos que estaba bien, resulta que la palabra nos dice que no, y ya nos regresamos cuestionados. Cuando tenemos oportunidad, preguntamos y decimos: oye, es que yo creo, voy a poner un ejemplo, me permiten, es que yo vivo en unión libre y escuché en misa que el que vive en unión libre puede comulgar. Padre, ¿a poco es eso? Sí, mi hijo, no puede comulgar en razón de esto y esto. Y yo pensé que estaba bien. ¿Me explico? O sea, tu conciencia se va formando. Vas formando la conciencia. Papá le dice al niño: hijo, eso que tú hiciste no está bien. Y te voy a explicar por qué no está bien. Por esto y esto. Y el niño dice: ah, es que un amigo que tengo, hace esto y su papá no le dice nada. Y el mío me está diciendo que estoy mal. Entonces el papá se convierte en un formador de conciencia. Para terminar, la necesidad de estar unidos a Cristo. ¿Por qué necesitamos estar unidos a Cristo? Necesitamos estar enganchados. Cuando alguien deja de ir a misa, se desengancha de Jesús y comienza a proceder de acuerdo solo a su conciencia, sin escuchar a Dios. Y entonces, como se ha desenganchado de Jesús y se ha desenganchado de la oración, comienza a llevar un proceso de vida así, y dice: algo me falta. Por eso dice el Señor, y termino, dice: permanezcan en mí, sin mí nada pueden hacer. No pueden hacer nada, permanezcan en mí. Cuando alguien está enfermo y le dicen: tenemos que ponerle un suero, y le pican, y ahí está el bracito y el suero está colgado. Depende del suero. Que tu suero sea Jesús. Porque tu suero puede... ¿De qué te estás alimentando? Ah, me estoy alimentando del criterio de un amigo que no anda muy bien. Me estoy alimentando del criterio de mi compadre que lleva una vida bien desordenada. Me estoy alimentando del grupo de mi trabajo que, Dios me dé mi vida, de todos no se hace uno. ¿O me estoy alimentando de qué? Y hoy el Señor dice: no, permanezcan en mí, engánchense conmigo para que den fruto, y el fruto sea la gloria del Padre. Que Dios nos conceda dar ese fruto que Él espera de nosotros. Que así sea. De pie, por favor.